Hola, bienvenidos a mi blog Taller de en Línea de Escuela para Padres. En este podcast te hablaremos de cómo puedes ser un mejor padre para tus hijos. Hoy en día es muy difícil ser padre y madre. Con el aumento de los cambios sociales y avances tecnológicos que vivimos, las nuevas formas de vida, las aspiraciones personales que nos planteamos, así como las familias en las que el padre y madre trabajan fuera de casa, el tiempo que queda para los hijos es muy escaso. Sin embargo, independientemente del ritmo de trabajo o de la situación vital de cada miembro de la familia, es posible ser mejor padre de lo que se es. Siempre hay tiempo para mejorar. Se puede ser mejor padre aunque no sea sencillo conseguirlo, siguiendo un poco los principios que hay que poner en práctica a diario. Te proponemos a continuación los principios. Principio número 1. No se empeñe en luchas de poder, en enfrentamientos de los que se es probable que nadie salga victorioso. Principio número 2. Diga cosas agradables a sus hijos de vez en cuando, sobre todo si no se lo esperan. Principio número 3. Es importante ser raro. Acepte usted ser raro. No deje que los hijos piensen que son más raros que sus padres. Principio número 4. No haga las cosas por sus hijos que ellos sean capaces de hacer por sí mismos, a menos que esté seguro de que le devolverán el favor. Principio 5. Hay que tener una autoestima alta. Si los padres no la tienen, sus hijos tampoco. Principio número 6. Aprende a pedir disculpas cuando no cumpla tus propias cuotas de exigencia al tratar a sus hijos. El mundo necesita muchas cosas para convertirse en un lugar cada vez más seguro y respetuoso, donde vivir y educar a los niños. Necesita paz en el planeta, una distribución más equitativa de la riqueza y de los recursos naturales, y más respeto y solidaridad hacia los demás. El mundo también necesita más padres que eduquen cada vez mejor a sus hijos, para que las siguientes generaciones estén mejor preparadas que la anterior, y así poder convertir este mundo en un lugar cada vez más habitable. Espero te haya servido la información contenida en este podcast. Te invito a que sigas visitando nuestro blog, tldeescuelapadres.blogspot.mx. Gracias.